Muy buenos días a toda la gente que nos va escuchando. Hoy estamos realizando el quinto día en la provincia de Santiago del Estero, acompañando a los hermanos y a las hermanas que vienen sosteniendo la marcha del tercer Malón de la Paz. Recordemos que esto se está yendo, estamos yendo todo hasta la provincia de Buenos Aires y bueno, estamos haciendo la recorrida por todo el país, mostrando y haciendo que se visibilice esto, lo que nos está pasando a nosotros en la ciudad de Jujuy, en nuestra provincia, ¿no? La verdad que para toda la gente que nos está viendo, les quiero comentar que este trabajo que estamos haciendo desde el colectivo Radio Pueblo, junto con los compañeros del RNMA, acompañando a la comunidad de Jujuy, es algo muy lindo, muy importante, porque todos los días vamos aprendiendo cosas muy lindas de las hermanas, de los hermanos que están acá, y es muy impresionante poder acompañarlos, acompañarlas, porque somos parte del mismo pueblo y bueno, muchas veces nosotros mismos somos incapaces o no valoramos tanto el trabajo de las hermanas mayores, de nuestra abuela del campo, que siempre están sosteniendo, ¿no?, este gran trabajo que llevan adelante, que son las que sostienen todos los años allá en el campo a sus animales, todos. Y bueno, es algo que lo van mostrando, y con toda la fuerza esta de lucha que llevan adelante las hermanas, ¿no? Es algo muy ejemplar para nosotros, todos los jujeños que por ahí no conocemos o no conocemos bien a fondo. Y bueno, tratamos nosotros de acompañar, transmitiendo y colaborando. En Jujuy tenemos un señor Ricardo.